creer sin vuestras mentiras. Os mandará a la mierda una y otra vez. Detesto vuestra farsa basada en el poder.